El acto de entrega de la locomotora eléctrica dedicada al séptimo Congreso de la Federación General de los Sindicatos de Corea, preparada por todos los sindicalistas del país, tuvo lugar en el complejo de locomotoras eléctricas Kim Jong-tae el día 23. Asistieron al acto Cha Ryong-hae, vicepresidente del Comité Central del Partido, funcionarios del sector y del sindicato, gremiales de la capital y empleados de ese complejo. Tras las palabras, se entregó a un funcionario de la rama de transporte ferroviario un documento de entrega de la locomotora eléctrica.